Argentina hoy. Sí, un hecho raro, ¿no? Por ir a trabajar. ¿Cómo? Por ir a trabajar, como voy siempre. Claro. Por no querer faltar a ninguna sesión, como no he faltado nunca en estos 2 años, y ojalá pueda seguir así los 4. ¿Te sorprendió el tratamiento de la presencia en el recinto por los medios? Sí, Carlos, porque, digamos, para que nos entendamos todos, dar quórum es ir a sesionar, a trabajar. Yo, mira, en la semana había hecho una nota acá en un solo medio con Aldo Rachí, donde había dicho públicamente cuál era mi postura. Mi postura era que a mí me parecía que, si bien yo estoy trabajando con el gobernador Scioli, soy oficialista y me siento así, por más que estaba en un bloque, digamos, que representaban cosas diferentes, que después en diciembre seguramente nos íbamos a separar uno para cada lado, pero bueno, se dio ahora. Yo lo dije públicamente en mi pueblo, y el compromiso que tomé con mi gente es que yo no me parecía el momento de votar un aumento en impuestos que tenga que ver con el sector agropecuario. De hecho, le votaste en contra. Claro. Bueno, tan es así que yo casi siempre acompaño al gobernador Scioli, porque creo que es un hombre que está haciendo un esfuerzo extraordinario para tratar de sacar la provincia adelante. Le reconozco muchísimas virtudes y lo voy a seguir acompañando. Pero en esta, lo llamamos, él nos llamó a nosotros después de una reunión, fuimos con José Seberri, 4:30 de la tarde, nos atendió el gobernador a solas, y le dijimos a él: mire, gobernador, en esta le pedimos por favor que lo saque del proyecto, que después nosotros lo acompañábamos, lo otro, pero que saque lo del impuesto del inmobiliario rural. Me dijo que bueno, nos dio sus explicaciones, también, por supuesto, fundadas, que ya, bueno, ya estaba todo dicho, nos dio todas sus explicaciones, que también son razonables, y nos dijo: bueno, no hay problema, yo sé que ustedes siempre me acompañan, y una vez que tengan que votar en contra, no hay problema. Salgo de hablar con el gobernador y voy a trabajar como voy hace 2 años, nunca he faltado una sesión, y voy a reafirmar mi compromiso con mi pueblo y con lo que le he dicho al gobernador, de ir a votar en contra. Y bueno, ahí, como todos ustedes saben, para el funcionamiento de la Cámara de Diputados se necesita quórum. Quórum es la mitad más uno. O sea, 92, la mitad es 46, se necesitan 47. Cuando yo llego, después de hablar con el gobernador, bueno, justo fui el número 47, digamos, ¿no? Y todos los demás no bajaron, no sé por qué. No fueron a dar el debate. Ajá. Con lo cual después, bueno, tuvo toda esta repercusión en los medios. Pero yo me pregunto lo siguiente, Carlos. Yo voté igual que el exministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó. Votamos en contra de lo rural, que después terminamos votando en contra de todo. Porque realmente con la vorágine de la cosa se iban cambiando las cosas, no había tiempo ni de mirarlas, y en ese, dijimos no votamos. Me puse de acuerdo con Emilio Monzó. Si había 47 diputados y dos votamos en contra, 45-2, ¿qué pasaba si los 45 de la oposición que estaban atrás de las cortinas se sentaban? ¿Qué pasaba? Entonces, entonces después se me reprocha por qué doy quórum. Yo creo que quórum hay que dar siempre, las instituciones de la democracia hay que respetarlas haciéndola trabajar, porque si no, no tenemos democracia. Y dar quórum es ir a trabajar, y nosotros tenemos que ir a trabajar, para eso nos pagan, no para escondernos, y en ese sentido, por ahí también salen los medios porque da quórum en una sesión importante, pero en las sesiones que no son importantes, que no salen en los medios, yo jamás falté una sesión. Entonces creo que eso me amerita para decir, bueno, siempre lo he hecho, ¿por qué no lo voy a seguir haciendo? Y después la discusión hay que darla adentro, trabajar hay que ir a trabajar. Cada uno después tiene su postura. Yo fui, pedí la palabra y dije que votaba en contra y por qué votaba en contra. Nada más, eso fue todo. Un poco así fue la cosa. Y bueno, y después de la sesión, por razones obvias y de afinidad, estuvimos conversando con el ex ministro Emilio Monzó, que también fue tapa de los diarios la semana pasada. Sí. Que tenemos una visión bastante común, que porque somos oficialistas en la provincia de Buenos Aires, acompañamos al gobernador Scioli, pero tenemos alguna diferencia hoy ya con el gobierno nacional con respecto al trato y a la relación con el sector agropecuario. Nosotros pensamos que se puede hacer de otra manera. Esto no quiere decir sacar los pies de ningún proyecto político, simplemente tener una diferencia. Entonces, bueno, se sienta Emilio Monzó, viene, se sienta al lado de mi banca y me dice que vamos a conversar en las semanas que vienen. Por ahí terminamos no lo sé, no lo quiero decir que ya está, pero por ahí terminamos haciendo un bloque juntos. Monzó, que tiene muy buena llegada a la gente del campo, ¿no? Sí, tiene muy buena llegada, o sea, ha hecho una reunión. En algunos lugares, inclusive cuando era ministro, más allá de que la gente del campo estaba muy enojada con Scioli, iba Monzó y a Monzó, a pesar de todo, lo aplaudían. Sí, sí, sí, y eso que de la provincia, digamos, no podés dar muchas respuestas, porque vos sabés, Carlos, que las cuestiones macro, digamos, se definen a nivel nacional. Sí, es una de las cosas que le endilgan también al gobernador, ¿no? Que pareciera a veces los medios dicen como que le manejan la provincia, ¿no? Es que, Carlos, es así. ¿Es así? El sistema es perverso, o sea, vos imaginate, ponete en el lugar del hombre. Nosotros estamos en la provincia está muy complicada, muy complicada. A ver, para que la gente se dé una idea, tenemos un déficit estructural. ¿Por qué? Dualde, en términos comparativos, recibía 10 veces más con el Fondo del Conurbano que lo que recibe Scioli. Eso hoy serían 5.000 millones de pesos. Con eso Scioli estaría equilibrado. ¿Sí? Ponele que sea una utopía cambiar todo el tema de ley de coparticipación, porque tienen que estar de acuerdo todas las provincias y nadie va a querer que le saque. Pero hay otras maneras de financiamiento. Yo creo que la nación se tendría que hacer cargo del déficit estructural de la provincia. Y Scioli queda en el medio. Yo te puedo asegurar, Carlos, que Scioli también tiene muchas diferencias con el gobierno nacional en lo que respecta al campo. Y a veces, está ahí, tiene que gobernar, y yo lo comprendo en alguna medida. Trata de hacer lo mejor posible y de hacer equilibrio. Yo sé que a veces paga costos políticos por esto, pero él sigue para adelante. Y después, bueno, lo otro que te quería decir era que, mira, yo creo que otra de las cosas que buscó la oposición con esto de no dar quórum, porque ¿qué es no dar quórum? Vamos a explicar también esto a la gente. Si yo no iba a la sesión, no se hacía la sesión, porque en vez de 47 había 46. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta pasado mañana? Claro. Volvía la diputada que estaba de viaje del Frente para la Victoria, porque el Frente para la Victoria tiene 47 diputados, tiene quórum propio. Tiene quórum propio, claro. Claro, entonces, ¿qué era? Era una chicana para doblarle el brazo, o sea, no era ninguna cuestión de fondo, esto se aprobaba igual pasado mañana. Era una chicana para doblarle el brazo al gobernador, un gobernador que tiene muchísimos problemas, y él le sigue metiendo garra, y yo no me iba a prender en esa chicana para desgastar un gobernador, porque creo que hay que ser responsable, Carlos. Acá hay mucha gente atrás nuestro, hay millones de personas que no sabemos cómo se le va a pagar los sueldos, los docentes, los trabajadores de la salud, los jubilados de la provincia. O sea, esto hay que tener mucha responsabilidad para andar chicaneando políticamente. No podemos desgastar al gobernador cuando hay millones de gente atrás que están esperando cobrar sus sueldos en tiempo y forma. Claro. Pato, ¿por qué crees que los medios rescatan que diste quórum, que ponen en primer plano, y no que votaste en forma negativa? Porque en realidad la noticia es que votaste en forma negativa, no que diste quórum. Y claro, quórum hay que dar. Como te digo, Carlos, si yo fuera un tipo que especulo con eso, y a veces doy, a veces no doy quórum, entonces me decís, porque esta vez diste. Claro. Pero no es así. Nunca falté una sesión en la Cámara de Diputados, y creo que es lo que corresponde hacer. Y fui y voté en contra, como dije que iba a votar. Digamos, yo no tengo ningún compromiso en ese sentido. Si de lo que estaban presentes la mitad más uno votaba en contra, esto no se aprobaba. Claro, era una cuestión de tiempo también, después lo hacían dentro de unos días. Claro, pero lo del quórum sí. Así que para mí lo del quórum es, pero bueno, porque yo creo que los medios lo reflejan, porque es una práctica perversa que no le echo las culpas a nadie, ¿eh? Ojo, lo han utilizado todos esto. Yo simplemente no defiendo a nadie ni castigo a nadie. Simplemente defiendo mi postura personal. Creo que quórum hay que dar siempre y que hay que ir a trabajar. Patricio, esto después va al Senado de la provincia, ¿no? Esto va al Senado, sí. ¿Y en el Senado qué tratamiento va a tener? ¿También tiene mayoría propia? Sí, más holgada. Ah, todavía más holgada. Sí, ahí no creo que tengan problemas. Porque viene la ley esta del aumento de los impuestos, también lo de el cigarrillo, lo del alcohol. Hay un montón de cosas que van a estar saliendo en estos días, ¿no? Sí, así es. Sí. Patricio, muchísimas gracias por este contacto. Sé que te están requiriendo quizá de algún otro medio, así que gracias por hacernos este lugarcito a nosotros. No, gracias a vos, Carlos, y a tu disposición. Como siempre. Hasta luego, un placer. Chau. Ahí estábamos con Patricio López Mancinelli, saladillense, con, bueno, hoy todos los medios lo pusieron allí como lo veíamos esta mañana con el tema de que fue a dar quórum precisamente, fue a trabajar y votó en contra. Las 11:58, nos vamos a la pausa, ya volvemos.